juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, hoy me avisaron como tres compañeros, por lo menos, que no me olvidara de la audición, así que preparamos algo, pero segura, no sé cuál va a salir mejor. Queríamos comenzar con anunciando algunas actividades, algunas volanteadas para preparando el acto, el acto aniversario, 52 aniversario, que como saben, lo estaremos realizando el próximo sábado 25 de marzo a partir de las 4 de la tarde, allí en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en Convención 1165, casi Maldonado. Estamos convocando a los compañeros el sábado, mañana sábado a las 11 de la mañana en Plaza Colón, así que los compañeros de ahí de la zona, gente que nos quiera dar una mano, que nos quiera conocer, que se quiera acercar a conversar, repito, mañana sábado a las 11 en Plaza Colón. Después el domingo a las 11 en Piedras Blancas, concentran los compañeros en Belloni y General Flores. Repito, el domingo a las 11, a los compañeros, a los oyentes de la audición, a simpatizantes, votantes, gente que quiera conocer a los compañeros, entonces en Piedras Blancas, Belloni y General Flores, domingo a las 11. Y también el domingo a las 11, creo que con la participación, de los jóvenes del 26, la J26, a las 11 de la mañana del domingo en Tristán Narvaja, y se encuentran allí, no necesariamente van a estar los jóvenes, pero invitamos a todos los compañeros de acá de la zona, del centro, de los barrios cercanos, Palermo Sur, a encontrarse en el callejón de la universidad a las 11 para la volanteada en la feria de Tristán Narvaja. Pasando a temas políticos, seguimos un poco indignados, si bien ya ha pasado más de 15 días del discurso del presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General. Allí nos relataba el presidente este mundo paralelo, ¿verdad? Este mundo maravilloso en el que vive la oligarquía nacional. Y nos decía el presidente que tenía la fe intacta y mucho optimismo para el futuro, una cosa así. Entonces, claro, en este país, que el 10% de la población acumula el 60% de la riqueza, y los que están en ese 10%, dice el presidente que tienen la fe intacta y el optimismo para el futuro. Después el otro 90% vivimos en otro mundo, en un mundo de realidad. El presidente, cuando habla de la fe intacta es que, y optimismo para el futuro, debemos nosotros suponer, o más bien deducir, ¿verdad?, que nos habla que tiene fe en que la situación continúe igual. Le decía el otro día en ADM al Frente Amplio que si no hay continuidad, que sería bueno saberlo. Y decía una verdad, lamentablemente, muy lamentablemente, no lo decimos sin dolor, que el Frente Amplio está deseando que esta reforma se haga. Y lamentablemente es así, hay una oposición parlamentaria que va a votar en contra, pero que sin duda, ¿verdad?, los 15 años de gobierno progresista han demostrado que, porque los programas se demuestran en los hechos, ¿verdad?, las plataformas, los programas, los contenidos de las políticas se demuestran en los hechos, no simplemente en letra escrita en papel, que en el programa del Frente Amplio no está ni mucho menos eliminar las AFAP, y menos que menos romper relaciones con el imperialismo, ¿no? Relaciones que fueron carnales, que se invitó a Bush, que se firmó todas las cartas de intención, etcétera, etcétera. Pero en el mejor de los mundos, este que nos pinta el presidente Lacalle Pou, por supuesto que ellos no se imaginan otro mundo, mucho menos un mundo en el que todos tengamos que ir a trabajar, ¿verdad? Que el que no trabaja no come, porque para el 10% más rico, ese que tiene fe en que esa situación puede permanecer igual, ese sería el peor de los mundos, sería bajar al infierno, ¿no? Que el que no trabaja no come, o que haya que ir a trabajar todos los días todos, y no esta sociedad en la que a uno nos toca el trabajo material y a otro les toca solamente, bueno, los medios, los dueños del poder, de los medios de producción, de los bancos, de la fábrica, de la tierra, a esos les toca llenarse los bolsillos y dirigir la sociedad y la economía, ¿no? Pero el mejor de los mundos, por supuesto que no es ese en el que tengamos que trabajar todos, pero en este mundo maravilloso que nos pinta la calle Pou, nos dicen que deben recortar las jubilaciones porque de otra manera no van a poder pagarse en el futuro. Y nosotros queríamos, a la luz de lo que ha pasado esta semana, poner arriba de la mesa algunas noticias, algunos hechos del mundo espectacular que nos pinta el presidente de la calle Pou, que defiende, lamentablemente, el modelo que se defiende por ambas coaliciones, las grandes coaliciones de este país, de derecha y, entre comillas, de izquierda, la izquierda del modelo neoliberal. No la izquierda de verdad que queremos reconstruir, que intentamos contribuir a la unidad de esa izquierda. Pero este mundo, esta semana nos anuncia de la quiebra del Silicon Valley Bank, ¿verdad? Un banco asociado a la financiación de la tecnología, de las aplicaciones, de esta gente que se maneja con las aplicaciones. Y ahí, en este mundo que hay que recortar las jubilaciones, porque si no después no se van a poder pagar, que es mentira lo que nos dicen, ¿saben cuánto le va a costar al erario público, a los que contribuyen a ese erario público, a los trabajadores, al pueblo norteamericano? ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto se va a socializar esa riqueza? Porque ahí sí se socializa. Van a poner, para salvar al sistema financiero, más de 200 mil millones de dólares. ¿Qué quiebra un banco? ¡Puf! 200 mil millones de dólares aparecen sin ningún tipo de problema. Pero hay que recortar las jubilaciones porque si no, no se pueden pagar. Las repercusiones de este hecho en la cuna del capitalismo actual, los efectos, el Credit Suisse, el Banco Credit Suisse de Suiza, empieza con problemas, recurre al Banco Central Suizo, ¡puf! 54 mil millones de dólares para rescatar al Credit Suisse y al sistema financiero de Suiza, centros y hay operativos de la banca internacional en Estados Unidos y en Suiza. Y no quiero aburrir con números que aparte no nos entran en la cabeza a nosotros que vivimos con 20 mil pesos todos, el promedio de en el Uruguay un poquito más, 25. Pero ustedes saben, el progresista Biden, porque verdad el Partido Demócrata parece que es progresista, son prosionistas, proguerra, pero bueno, meten en las Naciones Unidas el tema de la mujer, otras cosas, pero el progresista Biden le va a poner al complejo militar industrial, o sea, el presupuesto para el Pentágono de Biden va a ser de 886 mil millones de dólares, pero no hay plata para pagar las jubilaciones en el futuro, ¿verdad? En el mundo entero se empuja las reformas de la seguridad social por decreto, como en Francia. En Francia lo hicieron por decreto, más de 200 detenidos en las movilizaciones de ayer. Pero en Estados Unidos, casi 900 mil millones de dólares al complejo. Acá están los que se benefician de las guerras, los bancos y los magnates del complejo militar industrial. Leíamos ayer en un medio, seguramente hay que, desde el punto de vista periodístico, habría que verificar esta información. Están probando un portaaviones porque hay una carrera armamentista desatada. Hay un acuerdo con Gran Bretaña, con Australia. Van a poner portaaviones nucleares para controlar el mar en las inmediaciones del mar territorial de China, ¿verdad? Pero Estados Unidos está probando un portaaviones que de última generación, nuclear, con misiles nucleares, con 80 aviones, que les cuesta 13 mil millones de dólares. Entonces, una crisis brutal, explota aparentemente, explota la burbuja de las aplicaciones y los bancos que financiaban todo esto. Entonces, claro, hay que recortar las pensiones y las jubilaciones en todo el mundo y exigirle garantía a los países dependientes, a las colonias modernas, ¿verdad? Que fluya la plata, el tributo, en Roma iban las legiones y le hacían a los campesinos tributar el 25% de lo que producían. Bueno, ahora tenemos que pagar deuda externa en Uruguay, significa más de 3.000 millones de dólares por año, tiene que fluir esa plata al primer mundo para financiar las guerras, ¿verdad? Entonces, estábamos leyendo que hasta la ultraderecha norteamericana del Partido Republicano está defendiendo ahora el mundo multipolar y que Marine Le Pen está en contra, parece, de la reforma, y acá Cabildo Abierto patalea en el populismo para no perder la gente y para mantener el modelo y para preparar después ofensivas de otro tipo, como en Francia, ayer 200 detenidos, ¿verdad? Entonces, se nos va el tiempo, pero entonces la fe intacta y el optimismo hacia el futuro lo tenemos nosotros, porque tampoco es con un mundo multipolar. Ese mundo lleva a la Tercera Guerra Mundial. Decía Bashar al-Assad que ya está en camino con otra forma, o que ya se está haciendo con otra forma, ¿verdad? Pero para nosotros ese camino, compañeros, es reconstruir la izquierda. El camino para voltear al imperialismo guerrerista de este momento, que dedica el 50% de su presupuesto al Pentágono, con cifras astronómicas, es la lucha por la liberación nacional en los países dependientes, unida a la lucha por el socialismo, por supuesto, igual que acá, pero allá por el socialismo de la clase obrera norteamericana y el pueblo. Los únicos que van a voltear a ese imperialismo va a ser de adentro, y va a ser la clase obrera norteamericana y el pueblo norteamericano unido a la lucha de liberación nacional para restarle, por supuesto, fuerza al país norteamericano. Entonces, nosotros, en nuestra humilde contribución, en nuestro país, ¿verdad?, nos planteamos contribuir a la construcción de la unidad de la izquierda en nuestro país, partiendo de la hipótesis cada día más clara para el que la quiera ver, que el progresismo, y nos referimos siempre a su cúpula y al contenido de su política, no a sus bases honestas, que a nuestro criterio siguen engañadas ahí adentro, que el progresismo dejó de ser de izquierda, que el progresismo no es igual a izquierda, ¿verdad? Que progresismo, entonces, ¿Qué es ser de izquierda, compañeros, para nosotros? Por lo menos ya podemos empezar a decir que no es ser de izquierda, ¿verdad? En el tema de la banca, triplicar la deuda externa, ¿eso es ser de izquierda? Honrar la deuda externa por adelantado, como hizo Astori, eso es ser de izquierda. En la tierra, extranjerizar el 60% de la tierra, dedicarla a la soja transgénica, al modelo forestal, eso es ser de izquierda. En lo internacional, poner tropas en Haití al servicio de los objetivos del imperialismo, en el Sinaí, en el Congo, eso es ser de izquierda. En la salud, mercantilizarla como nunca en este país, eso es ser de izquierda, ¿verdad? En la educación, esto de las competencias, de no ponerle el 6%, de avanzar en procesos privatizadores, incorporar los empresarios a la dirección de la educación, eso es ser de izquierda. En vivienda, no poner un peso desde el Estado, que un presupuesto menor a un 1% para hacer vivienda, que quede librada las cooperativas. Cuando estás en poder del Estado, porque cuando no estás, por supuesto que promueve las cooperativas, pero cuando estás, descargas que la gente, aparte de laburar 8 horas, después te hay que hacer 20 horas más por semana para hacerse su vivienda y después pagar cuotas de 15.000 pesos, eso es ser de izquierda. Esas cosas no son ser de izquierda. Entonces, ¿qué es ser de izquierda? Y bueno, hay que agarrar tema a tema qué es ser de izquierda. En la salud, el sistema único y público y estatal de salud. En la banca, y bueno, hay que auditar la deuda externa. Lo que no hay que pagar, no hay que pagar. Y con esos recursos hay que empezar un proyecto de desarrollo nacional, de industrialización en la tierra, compañero. Parar la extranjerización, eliminar el modelo forestal, eliminar el modelo sojero, poner gente a producir alimentos sanos y de calidad en la tierra. Podríamos seguir en vivienda, el Plan Nacional por Construcción Pública de la Unidad Popular, recursos del Estado, construcción de calidad, construcción tradicional. Y en la seguridad social, compañeros, la propuesta de la izquierda hoy en este país no es decir no a esta reforma, votar no en el Parlamento para que quede lo que está o que salga, por como decía la calle Pau, que salga, para después si gano hago algo cuando ya sabemos que no van a eliminar la AFAP. Entonces, ser de izquierda hoy es pasar a la ofensiva, ir por un plebiscito y a incorporar en la Constitución mediante un plebiscito, ¿verdad?, la eliminación de las AFAP, que no suba la edad de retiro, que no baje la tasa de reemplazo y, por supuesto, recuperar el aguinaldo, porque rechazar la propuesta de recuperación del aguinaldo es comerte el verso de la clase dominante en un país que el 10% de la población se queda con el 60% de la riqueza. Entonces, que no hay plata, que está desfinanciado el BPS cuando acá el gran capital no paga un peso. No, compañero, hay que pasar a la ofensiva, recuperar. Las prestaciones en este país son insuficientes. Entonces, ser de izquierda en cada tema es muy importante y por eso es donde empezamos. Volanteada el sábado a las 11, volanteada entre estar en la Navaja a las 11, lo que dijimos al principio, salir a la ofensiva, hablar con la gente y el paso que tenemos que dar en nuestra contribución dentro de todas las luchas que estamos llevando adelante ahora es lograr un gran acto aniversario el próximo mañana, no, el otro sábado 25, y para eso estamos trabajando y para eso le pedimos a todos los compañeros que cada uno de nosotros ponga de sí, invite gente, lleve a dos o tres y así tendremos un gran acto. Nos despedimos con ustedes, esperemos que venga Leonardo porque me paso todos los viernes, hasta el viernes que viene.